Quito soy yo, y Manuela Sáenz es Quito. No es un simple juego de palabras. Somos un solo ser no divisible. Inseparable. Y en esta ciudad milenaria y luminosa me recreo. Contemplo a todos los míos desde sus múltiples esquinas. Los atisbo desde sus lomas humedecidas. Los amo desde ese gigantesco corazón colectivo. Desde la memoria social que salvaguarda mi presencia. Manuela. Mi paso. Las sílabas de mi nombre y el transcurso de todas mis derrotas. Manuela Sáenz, la comandante inmortal. ¡Cuidado, vecinos! ¡No salgan de casa! ¡Sí! ¡No! ¡Una gran masacre está sucediendo en Quito! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vienen los soldados limeños! ¡Cuidado! ¡Están disparando a niños y mujeres! ¡Corran! ¡Corran! ¡Por Dios! ¡En nombre de Cristo! ¡Para de esta matanza! ¡Han matado a los presos del cuartel! ¡No! ¡Pardos de Lima! ¡Dispara! La matanza de los patriotas del 2 de agosto de 1810 despertó en mí toda la rebeldía represada, toda la dignidad criolla sometida a esclavitud de pensamiento y acción. Yo tenía casi 13 años. Nací profundamente relacionada con una tierra convulsa y agitada. Se vivía un ciclo de pobreza, desesperación y llanto. Me transformé en activa conspiradora. Mientras en la familia de mi padre, mi tía Josefa Sáenz luchó junto al ejército realista en Mocha durante los primeros enfrentamientos entre la Corona de España y los patriotas, yo visitaba todas las tardes las casas de los amigos de mi madre para escuchar y opinar sobre ideas emancipadoras. ¿Un cafecito? Muchas gracias. Señores, estamos viviendo el momento preciso para cambios fundamentales en estas tierras. ¡Libertad o muerte es la consigna! ¡Así es! Independencia, soberanía y dignidad para un pueblo que está cansado de la tiranía del imperio. ¡Qué bonito suena! Pequeña Manuela. ¿Sí, tío? Te veo interesada en nuestra conversación. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo con sus ideas, tío. Mis esclavas, por ejemplo, Jonatás y Natán, son mis adoradas compañeras de juegos, mis amigas más fieles e infaltables. Creo en la libertad y me encanta esa idea. En el convento de las Catalinas no me soportaron. No existió jaula suficiente para cortar mis alas, y no quedó otro remedio que enviarme con mi padre a Panamá. ¿Qué hacía yo en un convento? Oración, meditación, contemplación y acción. Y todo lo que puso Dios bajo mi blusa, y todo lo que puso bajo mis negros cabellos, y mis manos, y mis brazos. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! Tan elegante, tan elegante. Sí. A mis 20 años, en 1817, fue consumado y consagrado mi matrimonio en la ciudad de Lima con James Thorne, un viejo médico inglés. 26 años mayor. Acabamos de escuchar Manuela, mujer sueño de la independencia de América. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Bicentenario, vive la independencia.